Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Damos inicio al informativo Bitácora. Les contamos en este momento los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos sobre la nueva novela que se recuerda a los 4 años del fallecimiento de Carlos Fuentes. Y además sobre AcuArte, Feria de Quito que vuelve a esta ciudad. Cerca del minuto 10 de programación tendremos nuestra entrevista del día junto a Giovanna Valdivieso. Hablaremos sobre la presentación de la obra Soy Yumba que se realizará al norte de Quito este 10 de julio. En especiales desde la casa les contamos sobre la visita de los estudiantes de la Escuela Tránsito Amaguaña a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para plasmar su música. Les recordamos, Bitácora en Pichincha sale a través de la señal de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro, al sur del país, en la 92.9 FM. En este momento damos inicio a 30 minutos de información. Les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Con nueva novela se recuerda los 4 años de la muerte de Carlos Fuentes. Bajo los sellos Fondo de Cultura Económica y Alfaguara, la obra Aquiles, el guerrillero y el asesino sale al público al cumplirse 4 años de la muerte de su autor, el mexicano Carlos Fuentes. Para el fondo, simbólicamente significa mucho porque en el Fondo de Cultura Económica nació Carlos Fuentes, dijo el pasado jueves en una conferencia de prensa el director de esta editorial, José Carreño Carlon. Aquí inició su ciclo como novelista y era muy importante para nosotros que aquí culminara el ciclo con su novela póstuma. Aquí creció el novelista Carlos Fuentes, sentenció. Un poco el reto que nos planteamos era intentar que este libro alcance todos los lectores que debe tener. Es el testamento literario de Carlos Fuentes, el gran narrador mexicano del siglo XX, dijo Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House de Alfaguara para México, Estados Unidos, Centroamérica y Cuba. Nadie puede decir que estamos ante un libro del fondo o ante un libro de Alfaguara. Es un híbrido voluntario. Es un anfibio buscado. La edición mexicana constará de 15.000 ejemplares, entre los que habrá un lote de exportación para Centroamérica. A finales del mes, la novela llegará a España, Argentina y Chile, lo afirmó el director de Alfaguara. Vuelve a la ciudad el AcuArte Feria Quito. La segunda edición del ACU Arte Feria Quito se realizará en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conocida como PUCE, del 9 al 13 de noviembre. Esta propuesta busca mantener espacios que reúnan pintura, dibujo, gráfica, escultura, arte objeto, fotografía e instalaciones artísticas para exhibirlas y así dinamizar el mercado del arte ecuatoriano. Sobre este objetivo, Gaby Costa, del Centro Cultural de la PUCE, contó al informativo Bitácora los resultados obtenidos de la anterior edición de esta feria. Por supuesto que sí. Al ser la primera feria de arte aquí en el país, realmente logramos cubrir las expectativas que nos habíamos, que se plantearon, ¿no? En la Feria de Arte 2015, la primera edición y la primera feria que ha tenido el país, logramos convocar a y tener la presencia de 98 artistas. Y además logramos convocar alrededor de 8.500 visitas. Respecto a las ventas, también fue muy importante porque muchos artistas vendieron durante los días de feria, otros artistas, colectivos y galeristas hicieron convenios y ventas posterior a la feria. Muchos artistas lograron tener otros espacios para exponer en Quito, Guayaquil, en Cuenca, otros en el exterior. Es decir, fue un espacio que movilizó y visibilizó y valoró lo que es el arte ecuatoriano. La propuesta de la feria es llevada de manera económica y de gestión por la Universidad Católica, institución a la que se suman otras organizaciones, como es el caso de Mícaro Arte. Para este año, como el anterior, la feria también contempla actividades académicas. Este es un proyecto súper costoso, muy costoso, y realmente nosotros pudimos arrancar primero porque tuvimos el aval de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien realmente fue y es súper importante tener como el puntal, el gestor, el coordinador, el creador del proyecto conjuntamente con Mícaro Arte, y eso posibilitó arrancar con un proyecto que es demasiado costoso. Sí, efectivamente vamos a tener invitados especiales. El año anterior tuvimos dos invitados especiales de la República del Salvador. Este año vamos a tener dos invitados de Santiago de Chile y que también van a ser parte de la programación académica. Sí, efectivamente, sí. Las postulaciones de tanto artistas independientes cuanto galeristas y colectivos que quieran ser parte de esta feria podrán ser enviadas a la oficina de coordinación del Centro Cultural de la PUCE en horarios de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Desde el miércoles 1 de agosto hasta el 2 de septiembre se recepcionarán estas postulaciones. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en Bitácora, emisión número 99, y en nuestro segmento de Tribuna, Darío Males conversa con Giovanna Valdivieso sobre una de las presentaciones que se realizará próximamente en Quito, Títeres y Teatro Ciego. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. El tiempo avanza en la programación, estamos cerca del minuto 10 y les vamos a presentar la entrevista del día. Estamos junto a Giovanna Valdivieso. Ella es parte del proyecto Jumbo, del proyecto Sueño Jumbo. Ellos este viernes 10 de junio a las 19 horas en la Casa Barrial de Cotocollao harán la presentación de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Darío, muchísimas gracias, pues agradecidos primero por el espacio que nos brindan, pues como tú lo dijiste, pues este viernes pues bautizamos al guagua, como lo hemos nombrado nosotros, estamos dando a luz un nuevo proyecto, un proyecto que quiere combinar los títeres con el patrimonio cultural inmaterial y así surge Sueño Yumbo. Sueño Yumbo lo que busca es a través de la recopilación de la memoria oral de las historias de Cotocollao y en este caso de la yumbada de Cotocollao, montar obras de títeres que permitan dar a conocer toda esta memoria, toda esta riqueza. Esta obra titulada Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada, ¿es una creación tuya? ¿Qué es lo que nos puedes contar aquí en esta obra? Bueno, te cuento, Soy Yumba es la primera obra de títeres que es fruto de este proyecto Sueño Yumbo. El guión es fruto de un proceso participativo de trabajo, realmente está inspirado justo en historias reales de los miembros de la yumbada de Cotocollao. Ha sido un trabajo participativo con ellos de escribir, de escuchar sus historias, de ir conjugando toda esta riqueza y pues de meterle también pues toda la magia de las artes escénicas, de los títeres para dar como resultado esta primera obra. Es decir, ha habido un proceso de investigación con las personas que practican esta tradición. Exactamente. Nosotros pues estamos vinculados con Javier Herrera, que es la otra persona que gesta conmigo este proyecto, uh-huh. y que además él es danzarín de la Yumbada de Cotocollao. Hemos visto importante pues poder recopilar estas historias que recopilan estas otras dimensiones tal vez más sutiles, más intangibles, más mágicas de la Yumbada de Cotocollao, para darla a conocer a los propios habitantes de Cotocollao, para darla a conocer a toda la gente de la ciudad y del país mismo, de una manera que aporte a fortalecer pues la identidad de la gente con estas manifestaciones tan bonitas que tenemos en nuestro país. Según tu criterio, ¿cómo le encuentras a esta tradición de la yumbada en las demás personas? No en las personas que la practican, ¿no?, sino en el público general, el público transeúnte de Cotocollao. Bueno, hay como, yo vería como tendría dos visiones divididas uh-huh. ahí con eso. Yo también soy habitante de Cotocollao, yo nací ahí, me he crecido ahí toda mi vida, pues, y soy una de las personas que son fans de la yumbada de Cotocollao y estoy ahí todo el tiempo, me he quedado enamorada de eso. Pero hay otra gente que tal vez todavía no entiende este tipo de manifestaciones. Todavía también existe mucho racismo, mucha discriminación. Todavía creemos que estas manifestaciones, como tienen un origen con nuestras culturas indígenas, tal vez no tienen nada que ver con los que nos llamamos mestizos. Pero bueno, al final todos somos mestizos, todos venimos de esa misma matriz riquísima. Pero yo creo que todos los procesos políticos, sociales de los últimos años, justamente liderados por nuestros movimientos indígenas, han sido los que han permitido también que volvamos a revalorizar estas expresiones. Entonces la gente poco a poco también lo está haciendo parte de su territorio, y en este caso Cotocollao, muchos vecinos ahora se sienten también muy orgullosos de decir que tenemos una yumbada viva, latente uh-huh. y maravillosa que pasa todos los años. Amigos, les recuerdo, estamos compartiendo los micrófonos junto a Giovanna Valdivieso y es parte del proyecto Sueño Yumbo, y este viernes 10 de junio a las 19 horas harán la presentación de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. Esto será en la Casa Barrial de Cotocollao, ubicado en las calles Pedro Freile y Manta. ¿Será la única función que realicen? Bueno, esta es la función de estreno. Uh-huh. Esta es una función muy especial que la estamos haciendo justamente para todos los miembros de la yumbada y en especial para nuestros vecinos de Cotocollao. Es la primera función de estreno. Obviamente, en las próximas semanas y meses, pues vamos a ir teniendo más funciones para poder movernos en otros sectores de Cotocollao y también de la ciudad. Nos interesa mucho, pues, dar a conocer lo más que se pueda la obra, pero esta es la función especial de estreno y va a ser como muy particular, por lo que te digo que van a estar presentes todos los bailarines de la yumbada y la gente vinculada a la fiesta y nuestros vecinos de Cotocollao. Al hacer una obra que está presentada en formato de títeres, pero a la vez tiene un contenido cultural, ¿hay un público específico para este tipo de obra o es un público general? No, la hemos diseñado realmente para todo público. Uh-huh. Obviamente siempre los niños son como el público que siempre se va a enganchar con los títeres, pero en realidad esta historia está orientada hacia todo público. Creo que todo lo que se va a presentar ahí, la trama, los conflictos, las situaciones que van a suceder, pues van a hacer que toda la gente de todas las edades se enganche, porque habla mucho de nuestra cotidianidad, de la vida del barrio, uh-huh. de la vida de la fiesta, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes. Es como todos vamos vinculándonos con estas manifestaciones como la yumbada. Y esto aparece como preámbulo de las fiestas, porque tengo entendido tendrán desde el 24 hasta el 26 ya las fiestas allá en Cotocollao, ¿verdad? Exactamente, pues yo también de paso, pues ahí aprovecho uh-huh. para hacer también la invitación, que nos acompañen pues este viernes 10 de junio al estreno de la obra de títeres Soy Yumba, pero también que con esto se motiven y visiten a Cotocollao desde el 24, 25 y 26 de junio en la Plaza de Cotocollao. Es la fiesta de la yumbada, son 3 días intensos de danza, de castillos, de alegría, de hermandad y de una manifestación muy bonita que definitivamente todos los ecuatorianos deberíamos compartir. Así que les invitamos, el espacio es muy, muy bello. Otro tema que nos atrae acá a colación a Giovanna Valdivieso es sobre su colaboración en Cofundamiento. Así se llama este colectivo, ¿verdad? Ustedes están trabajando para la presentación de obras de teatro también del 24 de junio al 17 de julio. Serán esa serie de presentaciones. Así es, pues muchísimas gracias. Bueno, coincide ahora que también estoy apoyando. Yo soy gestora cultural, además ahora de que estoy en el proyecto de Sueño Yumba, soy gestora cultural y estoy apoyando al colectivo Confundamiento. Confundamiento es un grupo de artistas multidisciplinarios, realmente diría yo, que trabajan en generar experiencias artísticas multisensoriales. sensoriales, donde primen los sentidos. Dentro de sus varias líneas de trabajo, una es la de teatro a ciegas, y justamente ahora están estrenando su segunda obra de teatro a ciegas. Te cuento pues que el formato de teatro a ciegas, solamente ahora el colectivo Con Fundamiento lo hace en Ecuador, esperamos que pronto mucha gente más se anime a este formato. ¿Cómo es el teatro a ciegas? Bueno, el teatro a ciegas pues se originó en Buenos Aires, en Argentina, allá es donde surgió esta idea, y la idea es que se genere un teatro donde estás en completa oscuridad, sea que el lugar lo oscurezcas totalmente o que la gente entre totalmente vendada y vivas una experiencia teatral a través de todos tus sentidos menos la vista. Lo cual implica pues un trabajo muy particular para tanto para los actores como para el público. Una, como público, prepararse a esta experiencia de cerrar los ojos, confiar, tal vez meternos con nuestros miedos de la oscuridad. Y para los actores, el proceso de preparación de una obra a ciegas pues es súper fuerte también. Ellos tienen que también trabajar vendados los ojos en el espacio, adaptar el lugar, trabajar mucho con sonidos, con efectos, sus voces son fundamentales ahí, y con eso tratar de manejar pues una experiencia súper activa y muy participativa. La otra cosa del teatro a ciegas es que no hay una división del público por el un lado y del escenario por el otro lado. El teatro a ciegas de Con Fundamento hace que el público esté dentro de la obra, entonces realmente la experiencia es muy intensa. En realidad llama mucho la atención desde el mismo momento, como tú lo denominas, teatro a ciegas. El público no puede ver el teatro. Exactamente. Tiene que sentirlo con los oídos. Exactamente. Lo que es más, ustedes van a ser guiados cuando lleguen a la función por personas, los van a vendar y los van a guiar a oscuras ya hasta su butaca, se sientan ahí y desde ahí empieza pues toda esta experiencia. Ha sido muy buena la acogida que ha tenido pues Con Fundamento con el teatro a ciegas acá en Ecuador. El año anterior estrenaron la primera obra que fue El Corazón delator, que es una adaptación del cuento de Edgar Allan Poe. Entonces fue maravilloso, ya desarrollaron tres temporadas porque hubo mucha acogida del público para esto. ¿Solo aquí en la ciudad de Quito? Solo acá en la ciudad de Quito. Y ahora ellos están por irse a una gira al exterior con la obra del Corazón delator. Y a la par pues estamos estrenando la nueva obra, como tú decías, del 24 de junio se estrena. Esta se llama El Secreto Libre. El Secreto Libre va a ser pues una historia fuerte, diría yo. Esta es una historia de amor en medio del encierro. Está basado en una historia real de presos políticos argentinos. Entonces vamos a vivir esta situación de encierro, de tortura, de violencia política de alguna manera, pero donde surge una historia de amor también, y con ella de mucha esperanza por la vida y por el amor que genera todo esto. Entonces es una experiencia, va a ser una experiencia fuerte, pero muy interesante también. Los chicos van trabajando ya varios meses, y el lugar donde se va a realizar esta obra, que ha sido elegido bien particularmente, es del Museo Interactivo de Ciencias en Chimbacaya, el MIC. Ahí hemos elegido un lugar pues en la parte subterránea del MIC para poder montar esta obra y que nos permita generar toda esta sensación del encierro, ¿no? Esto ustedes lo arrancarán del 24 de junio hasta el 17 de julio, los días jueves y viernes, les cuento, será a las 21 horas las funciones, sábados y domingos a las 19 horas. Obviamente hay un costo por estos meses de trabajo del grupo como cofundamiento, y hay un costo gratuito para personas no videntes, para la tercera edad y discapacitados $6, para estudiantes $8, el público general por $12, y también tenemos categorías de flotantes e inmersos, flotantes a $15 e inmersos $20. ¿De qué se trata flotantes e inmersos? Sí, es importante explicar eso. Bueno, como te decía, Con Fundamento tiene la idea pues de hacer una experiencia realmente muy vívida del teatro, entonces se han generado pues dos categorías especiales de asientos. La de flotantes es de la que tú vas a estar flotando en tu silla, tu butaca va a estar colgada de unas varillas y vas a estar viviéndolo desde el aire, la experiencia del teatro, lo cual genera otra sensación y otra dimensión desde estar más arriba desde el aire. Y la de inmersos es ya ser parte de la obra de alguna manera. Entonces, tú en este caso, como El Secreto Libre, pues estamos hablando de un tema de persecución pues política y de presos, pues tú entras como un reo más y entras a una de las celdas. Y vas a vivir la experiencia desde las celdas, encadenado y todo así. Entonces, bueno, ahí que es un poco pues invitarle a la gente pues a ver pues a qué se anima, ¿no? A veces mucha gente nos ha pasado que la primera va al general como para entender qué es la del teatro a ciegas, luego se la repite de flotante y finalmente se la repite de inmerso, y la experiencia es completa. Cada vez que la vives pues es súper diferente. El tema de anular tu vista hace que cada experiencia sea diferente, y estas ubicaciones particulares también, así que les animamos a que lo prueben también. Tal vez alguna recomendación para el público, debido a que se trata ya de una especie de teatro de inmersión y aparte de eso, a ciegas, ¿qué se recomienda al público que quiera asistir a esto? Bueno, primero que recomendamos la obra, primero esta sí es una obra que está un poco destinada ya para un público a partir, diríamos, de los 12, 15 años, uh-huh. Ya uno evaluará eso un poco con los muchachos, para el público adulto en general, y nada, yo creo que estar como tranquilos, más bien, yo creo que es bien interesante la posibilidad que nos da el teatro a ciegas, primero de entender que nuestra posibilidad de experimentar el mundo va más allá de la vista, y creo que eso es algo bonito que todos deberíamos, por un lado, experimentar, por otro lado, por un tema de inclusión, también me parece como súper interesante que podamos entender el mundo desde la dimensión que entienden muchas personas de nuestro país también, y que nosotros no la comprendemos, y qué bueno que sea un espacio seguro, porque este es un espacio seguro, al final de cuentas, una obra de teatro, donde van a estar bien cuidados, donde puedan experimentar eso, y diría yo finalmente que se dejen llevar también, que si sientes miedo, siente ese miedo, si sientes frío, siéntelo, si te genera muchas cosas, qué chévere, porque te va a cuestionar también eso a ti, cuál es tu seguridad con el tema de los sentidos, o la historia la vas a sentir desde otra manera, cuando sientes el frío en tu cuerpo, o escuchas las voces, entonces yo diría que se dejen llevar también por la experiencia, y que estén tranquilos, porque al final es una experiencia segura, obviamente, esta, donde nosotros del equipo los vamos a cuidar mucho para que lo vivan súper bien. Ya lo saben, tenemos estas dos invitaciones de hecha. Les recuerdo, la obra de teatro a ciega del Secreto Libre será del 24 de junio al 17 de julio en el sótano del Museo Interactivo de Ciencias, los jueves y viernes a las 21 horas, sábado y domingos a las 19 horas. Por el otro tema, este tema más cercano para este 10 de junio va a ser el estreno de la obra de títeres Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la yumbada. De igual manera, Giovanna Valdivieso estará ahí presente con su trabajo artístico. Les hacemos la cordial invitación y agradecemos a Giovanna por acompañarnos aquí. Éxitos. Yo les agradezco también muchísimo. Queda abierta la invitación, pues, y sigamos apoyando al arte porque esto enriquece nuestras vidas. Gracias. Les recordamos algo antes de cerrar, que eso va a ser, lo de la obra del 10 de junio será en la Casa Barrial de Cotocollao, en la Pedro Freile y Manta. El ingreso es gratuito, ¿verdad? Así es, esta es una primera función que su entrada es libre porque es para inaugurar el proyecto. Muchas gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre las actividades de los estudiantes de la Escuela Tránsito Amaguaña, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del mercado a la radio, y de ahí a los escenarios, varios niños de la Escuela Tránsito Amaguaña visitaron Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar varias grabaciones. De la mano del gestor Patricio Robalino del Centro Cultural Huasipungo, varios estudiantes de la Escuela Intercultural y Bilingüe Tránsito Amaguaña, ubicada en el interior del mercado mayorista, realizaron grabaciones musicales en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La propuesta de Robalino fue realizar un taller de danza y música en la escuela como conmemoración de los 7 años de la muerte de Tránsito Amaguaña, líder indígena. Sí, bueno, siempre he estado yo muy cerquita de la cultura popular, de la cultura indígena, y esto me llevó a proponer con a Irma Gómez, la directora de la escuela, y con el apoyo del gobierno de la provincia de Pichincha, pues sí, pudimos levantar este taller, pero no quisimos que sea un taller de cancioncitas, digamos así, o de algunos bailecitos, sino montamos una pequeña obrita de música y danza en torno a la vida, el relato de la lucha de la vida de la señora Tránsito Amaguaña. Los niños han interiorizado, han comprendido la historia de Tránsito Amaguaña, como luchó toda su vida para que ellos pudieran tener una escuela, el derecho a la educación, y así lo han entendido, y entonces le cantan con mucho amor. Y ahora estamos aquí en la radio grabando este trabajo. Es así que más de una docena de estudiantes se dieron cita en los estudios de la radiodifusora para plasmar con sus voces y al ritmo de la guitarra y el violín la memoria de su pueblo y de Tránsito Amaguaña. Grabaron 6 canciones, estuvo Día de la Madre, Haku Haku, Tránsito Amaguaña, Ñuka Sisaku, Kurikinge, entre otros. El sueño de ser cantantes y lucirse en los escenarios nació en ellos con el canto y los micrófonos. Aquí los niños nos cuentan sus impresiones. Ya me llamo Adrián Chacabalza y estudio en la escuela Tránsito Maguaña, que queda en el mercado mayorista. Me gusta cantar porque puedo afinar las voces, puedo participar en radios, sacar discos, hasta puedo cantar en conciertos con la música. Y eso. Bueno, como profesor, ¿qué es lo que te enseñaron? Música, danza y a tocar instrumentos. Yo me llamo Jennifer Ibacana, tengo 15 años y Patricio Robalino se llama mi profesor de música. ¿Qué es lo que ustedes aprenden musicalmente de su profesor? A cantar en quichua y en español. Ya, ¿qué te parece eso de poder cantar en quichua y en español? Me parece bien porque aprendemos dos lenguas. Yo invito a los niños para que nos escuchen las canciones que hemos cantado en radio y nada más. Por más de dos décadas, la Escuela Tránsito Amaguaña ofrece una educación intercultural y bilingüe a los hijos de los comerciantes del mercado mayorista. Estela Hualongo, docente de octavo año de educación básica, rememora la historia de esta institución. Bueno, esta escuelita tiene más de 25 años. Es en estos meses de Inti Raymi es su cumpleaños de haber criado. Al principio ha empezado con 4 niños y ahora tenemos 150 estudiantes, desde primero de básica hasta bachillerato. El proyecto de intervención cultural llevado adelante por el Consejo Provincial de Pichincha y el gestor Patricio Robalino terminará en el Inti Raymi, es decir, el próximo 21 de junio. Robalino espera que las autoridades renueven el proyecto para poder trabajarlo el próximo año lectivo y así difundir con más fuerza su mensaje, fortalecer el respeto a la diversidad cultural, valorando los saberes de los pueblos originarios. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar un paseo por la memoria cultural del Ecuador. Les presentamos el segmento Episodios de este día. Recordamos los hechos más importantes de este 7 de junio. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de junio. Mira la cara de Dios, como lo cacareaban las gallinas, pero con todos tus cachivaches trasnochados eras. En 1935 nace en Riobamba, Chimborazo, el poeta médico Euler Granda. Publicó Anotaciones de Alcabose, Premio Internacional de Poesía Jorge Luis Borges del año de 1987. Es suyo el poema Sin Llanto, declamado por Beto Méndez. Muros, Atenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, te quito la advencia a todas por ser llave de la cristiandad y por ser conquistadora del mundo. En 1951 nace en Quito, en San Roque, el cantante, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Gustavo Velázquez, el número uno de la música tropical. En 1975 ingresó a la orquesta Don Medardo y sus Prayers. En 1985 gana el primer lugar en el Festival Latinoamericano de la Voz y la Canción con A, Esto Llamas Amor, en New York. Y en 1987 logra el segundo lugar en el Festival OTI en Lisboa, Portugal, con el tema Romeo Caicedo, Mi Amigo el Cóndor. Amén.